parte. Sabes que me duele y yo sé que eso nunca te importó. Nomás no puedo olvidarte. Ya, otra vez borracho, extrañándote un chingo. Se hizo costumbre ya de lunes a domingo. Quiero sacar las penas, pero nomás no salen. Como chingados le hago, neta que vale madre. Sé que no te importa, que no te interesa. Tú como siempre con tus aires de grandeza. No quieres verme y eso es lo que me pesa. No ha habido licor que me cure tal tristeza. Qué tonto fui, no notar desde el inicio. Pero así soy, ya me chingué, soy bien necio. Me prendiste, me dejaste en este vicio. Lo que me has hecho juro que no tiene precio. Cara bonita, corazón podrido. Desde que no estás ya no tiene sentido. Todo se fue, todo se ha consumido. ¿En dónde estás? ¿A dónde te habrás ido? Esperando estoy de nuevo la mañana pa' que salga el sol. Estoy pensando en llamarte. Sabes que me duele y yo sé que eso nunca te importó. Nomás no puedo olvidarte. Esperando estoy de nuevo la mañana pa' que salga el sol. Estoy pensando en llamarte. Sabes que me duele y yo sé que eso nunca te importó. Nomás no puedo olvidarte. Me he podido olvidarte, no sanan mis cicatrices. Yo lo he intentado, sabes bien cuánto te quise. Bastante tiempo sin saber qué fue lo que hice. Dime cómo olvidar si según fuimos felices. Ni mi orgullo me doblea pa' llamarte. Otra vez borracho estoy con ganas de buscarte. Quiero besarte, tu piel tocarte. Pero a la misma vez no puedo dejar de odiarte. Siempre es así cuando me embriago, no hay manera para dejar de pensarte. Y esto ya me desespera. Y aunque me digan que tú eres una cualquiera, yo sigo en las mismas, mi corazón se acelera. Carajo, se fue todo en una bolsa pa' la cesta. Se acabó el amor cuando se acabó la fiesta. Pa' mil mensajes que te mando no hay respuesta. Yo pensando lo peor siempre, ¿por qué no contesta? Esperando estoy de nuevo la mañana pa' que salga el sol. Estoy pensando en llamarte. Sabes que me duele y yo sé que eso nunca te importó. Nomás no puedo olvidarte. Esperando estoy de nuevo la mañana pa' que salga el sol. Estoy pensando en llamarte. Sabes que me duele y yo sé que eso nunca te importó. Nomás no puedo olvidarte.